Charles Man y el origen de Cagath, el señor del hilo eterno de, Charles Alexander Sablik Huamani para, Charles Emmanuel Sablik Vera one tabla de contenido Charles Man y el origen de Cagath, el señor del hilo eterno. 1 Synopsis. 3 Introduction. 4 Estructura de los capítulos. 6 Capítulo I. 10 Las voces del glacier. 10 Capítulo 2. 14 El pacto con Geladu. 14 Capítulo 3. 18 El nino del invierno eterno. 18 Capítulo 4. 22 La tormenta de los milenos. 22 Capítulo V. 26 El despertar del exiliado. 26 Capítulo 6. 30 El encuentro de los dos cristales. 30 Capítulo 7. 34 El ejército de Escarcia. 34 Capítulo 8. 38 El espejo del dólar. 38 Capítulo 9. 42 La última batalla del glacier negro. 42 Capítulo X. 46 Hero y villano. 46 2 Synopsis antes de convertirse en el temible villano que amenazó Groenlandia y el Ártico, Cagath fue un líder de un pueblo ancestral condenado a la extinción por un cataclismo helado. Celadu durante siglos en los glaciares de Siberia, despertó con un propósito oscuro, vengas del mundo que lo olvido. En esta nueva aventura, Charles Mann viajará a las heladas tierras de Asia Septentrional para descubrir los secretos del Crystal X, la verdad del origen de Cagath y enfrentarse al dilema de si su enemigo es destrucción, o redención. 3 Introduction en un mundo donde los misterios del pasado se entrelazan con el poder de lo desconocido, surge la historia de dos destinos opuestos pero inseparables. Charles Mann, un niño de nuevos con un corazón noble y el poder del Crystal X, ha demostrado en Nazca, Nueva York y el Ártico que su hero no significa avance por la fuerza. Si no crea en la esperanza cuando todo pez perdido. Pero cada hero tiene un reflejo. En las heladas tierras de Siberia, sepulta du bajo glaciares que guardan secretos de milenios, yos la verdad de Cagath, el señor del hilo eterno. Antes de ser villano, fu un niño con un don extraordinario. Amadou y temido a la vez por su pueblo, los Ithrim. Su tragedia no comenzó con el odio, sino con el deseo desesperado de salvar a los suyos. El pacto con el corazón de Hilo, una reliquia cósmica gemla del Crystal X, lo convirtió en exiliado, en prisionero y en guerrero de un invierno sin fin. Arara. Las sendas de Charles Mann y Cagath vuelven a cruzarse. No se trata solo de una batalla por el destino de Groenlandia o de Siberia, sino por el alma misma de la humanidad, es el poder un don para proteger o una condena para destruir. Bajo las auroras boreales, entre glaciares que cruyen como gigantes dormidos. Se librera una guerra que trasciende hero y villano. Porque Charles Mann no enfrenta únicamente al más temible de sus enemigos, sino a la sombra de lo que el mismo padre alega a su. Este es el relato del origen de Cagath. Este es el eco del invierno eterno. For y este es el momento en que Charles Mann aprendra que, a veces, el verdadero enemigo no está en el hilo, sino en las dudas del corazón. 5 Estructura de los capítulos Capítulo I, las voces del glacier Charles Mann viaja con Max a Siberia tras detectar anomalías de energía vinculadas al Crystal X una expedición científica desaparece en los hilos, digendo mensages extranos sobre un reidormido. Capitulo 2, El pacto congelado en cuevas de permafrost, Charles Mann discovera murales antiguos que narran la historia de un pueblo artico llamado de los Itherim, quienes vivieron en armonía con el hielo. Ali aparece por primera vez la figura de Cagath como su protector. Capitulo 3, El Niño del Invierno Eterno un flashback revela el origen de Cagath, nació con la habilidad de moldear el hielo como Khan, elegido como líder por los Itherim. Pero su don lo condenó a la soledad y al miedo de su propia gente. Capitulo 4, La tormenta de los milenos un cataclismo helado, provocado por un fragmento caído del espacio, arrasó las tierras Itherim. Para salvar a su pueblo, Cagath buscó fusionar su alma con el corazón de Hilo, pero el ritual salió mal y quedó atrapado durante siglos en el glacier. 6 Capitulo V, El despertar del exilio de los científicos desaparecidos sin saberlo libran a Cagath, quien regresa confundido y lleno de furia. Sus primeros pasos son de dolor, alva que su pueblo desapareció, jura venganza contra la humanidad. Capitulo 6, El encuentro de los dos cristales Charles Mann enfrenta a Cagath por primera vez en Siberia. Pero en la batalla descubre que parte del poder del villano está vinculado al mismo origen cosmico que el cristal ex ambos comparten una conexión inevitable. Capitulo 7, El ejército de Escarcha Cagath desata a los guerreros Itherim, figuras congeladas de su pueblo, convertidos en soldados de Hilo Vivient. Charles Mann y Max deben resistir una emboscada en los Montes Urales. Capitulo 8, El espejo del dolor Charles Mann logra ligar a Cagath y ver sus recuerdos directamente a través del cristal ex descubre que no es pura maldad, sino un cerroto por la perdida y el deseo de salvar a los suyos. Capitulo 9, La última batalla del Glacier Negro en el Glacier Don Tadu Comenzo, Charles Mann y Cagath luchan en un duelo decisivo. El Hilo Cruy, el Viento Ola, y el Destino del Artico se decide bajo las auroras boreales. 7 Capitulo X, Hero y Villano el combate no termina con la muerte de Cagath, sino con su encierro en una prisión de Hilo Creda por el cristal ex Charles Mann entiende que la línea entre hero y villano es frágil, y que Cagath podría ser, en otra vida, un reflejo de el mismo. 8-9 Capitulo y las voces del glacier el viento de Siberia rugía como un animal antiguo. El cielo era un lienzo gris, y la nivka en espirales infinitas sobre la inmensidad blanca. En medio de esa soledad, los montes helados se alzaban como murales que guardaban secretos jamás contados. Charles Mann sobrevolaba el paisaje, su brazo de cobrilando con el resplandor dorado del cristal ex max corría a su lado, digendo hulas luminosas en la nivka con cada salto, mientras sus ojos rojos brillaban como brasas encendidas. Esto no es un invierno normal, Max, murmuró Charles Mann, mirando el horizonte. El cristal no deja de vibrar desde que entramos en Siberia. Algo está llamando desde dentro del hielo. Max ladró y lanza un par de rayos hacia el air, como si confirmara que también lo sentía. Días antes, en el noticiero mundial, se hablaba de una expedición científica rusa que había desaparecido en los glaciares de Yakutia. Lo último que transmitieron fue un mensaje confuso, el hielo, canta. Escuchamos voces. Un reidormido numbers llama. Lugo, silencio absoluto. El gobierno habia declarado la zoa comoda exceso restringido, pero Charles Mann sabia que no podía ignorarlo. La energía detectada coincidía con las frecuencias del cristal X, y eso significaba una sola cosa, los forjadores del fascio habían dejado algo oculto allí. Tentras horas de violo y caminata, Charles Mann y Max encontraron el campamento abandonado de los científicos. Las carpas estaban descarradas, los equipos congelados bajo capas de escarcha, y en el centro había una grieta profunda que descendía hacia el corazón del glacier. Charles Mann descendió flotando, con su brazo iluminando la oscuridad. Las paredes de hielo eran tan lisas que parecían espejos, y en ellos, se reflejaban rostros. No eran illusions, eran figuras humanas atrapadas en el hielo, con expresiones de dolor y asombro, como si hubieran quedado petrificadas en medio de un grito. El eco de sus voces aún vibraba en el air. Quiens fueron? Susurró el niño, mientras la respiración se le congelaba en el pecho. El cristal X respondió con un pulso repentino, proyectando imágenes en su mente. Charles Mann vio escenas fugaces, un pueblo que caminaba sobre glaciares, hombres y mujeres con túnicas de piel, niños jugando entre estatuas de hielo, y al centro, un joven de mirada severa, con manos que moldeaban la escarcha como arcilla viva. El nombre resonó en su cabeza, Cagath. Un crujido sacudió la grieta. El hielo comenzó a resquebrajas, y una voz profunda, como el retumbo de mil tormentas, llenó la caverna, que no se perturba mi sueño eterno. Charles Mann retrocedió, con el puño del cristal X preparado. El aire se volvió pesado, y del fondo de la grieta se elevó una sombra gigantesca, envuelta en 11 escarcha y armadura antigua. Sus ojos eran dos llamas azules que ardían con odio y tristeza. Era el que los científicos llamaron el rey dormido. El que el cristal había nombrado, Cagath. Max Grano, sus reos listos para disparar, pero Charles Mann levantó la mano. Había algo en esa mirada, una mezcla de furia y dolor, que le resultaba familiar. No quiero pelear, dijo con voz firme. Quiero saber quién es. La sombra se inclinó, y su voz hizo temblar los muros de hielo, soy Cagath, el último de los Ithrim. Y si has despertado mi maldición, niño del cristal, preparate para presenciar el invierno eterno. El hielo se cerró a su alrededor, selando la salida. Charles Mann y Max Esteban atrapados en el corazón del glacier. Y la historia de la región de Cagath apenas comenzaba. 1213 Capítulo 2 El pacto congelado el eco de la voz de Cagath aún resonaba en las paredes heladas. Charles Mann, atrapado dentro del glacier junto a Max, avanzaba con cortla por un corda que parecía talado no por manos humanas, sino por fuerzas antiguas. El cristal X vibraba en su brazo con cada paso, como si reconociera la energía que impregnaba aquel lugar. No era un simple glacier, era un santuario. Max iluminaba el camino con sus ojos rojos, cuyos reos revelaban símbolos talados en espiral sobre las paredes. Charles Mann se detuvo a observarlos. Eran marcas que había visto antes, en las arenas de Nazca, en las catacumbas de Nueva York y en los túneles helados de Groenlandia. Los forjadores del vaso, susurró el niño. han estado y en todas partes. Y aquí también. Más adelante, la caverna es se abrió y en una sala enorme. Y en su centro había un mural esculpido y en hilo cristalino, como si los propios glaciares hubieran guardado memoria de un pueblo perdido. Charles Mann se sacó, y el cristal ex proyecto un resplandor que hizo brillar las figuras. El mural narraba una historia, un pueblo de hombres y mujeres, vestidos con pieles, erigido ciudades de hilo y templos en medio del ático. Eran los Ithrim, guardians del equilibrio del frío. 14.2. Enter Elos, un niño de ojos azules, distinto a todos, que podía moldear la escarcha con sus manos. Es niño era cagaz. 3. Con el tiempo, el niño se convirtió en líder, guiando a su pueblo contra tormentas y bestias heladas que surgían del mar. Los Ithrim lo venraban como el hijo del invierno. 4. Pero en la última escena, se veía al joven cagaz arrodillado frente a una esfera congelada, sostenida por símbolos de los forjadores. Era el corazón de Hilo. Charles Mann tragó saliva. Acq, el no nació villano. Fu elegido para proteger los suyos. El mural continuaba con imágenes de un pacto. Los forjadores habían advertido a cagaz que el corazón era demasiado poderoso, pero desesperado por salvar a su pueblo de un cataclismo helado, aceptó vincular su alma a la reliquia. El resultado fue devastada, los Ithrim desaparecieron, congelados en un instant, y cagaz quedó celado en el glacier, convertido en guardian maldito. Max gimió suavemente, como entendiendo la tragedia. De pronto, la sala se estremeció. Una figura surgió entre los hilos, era cagaz, yo no solo sombra, sino cuerpo. Su armadura helada cruya, y en su peco brillaba un fragmento del corazón de hilo, como si fuera su propio cristal oscuro. Tú lo viste, dijo con voz grave. Yo no busqué el poder. Solo quería salvarlos. Pero los forjadores me traicionaron, y tú, niño del cristal, levas la misma condena. 15. Charles Mann lo enfrentó, con el brazo cristalino resplandeciendo. No somos iguales. Yo no uso el cristal para dominar, sino para proteger. Cagaz lo miró con rabia, pero también con una chispa de tristeza. Eso dices ahora. Pero el cristal siempre cobra su precio. Algún día perdrás a los tuyos, y harás el mismo pacto que yo. El suelo tembló, y del hilo comenzaron a levantarse estatuas congeladas, los Ithrim petrificados, ahora renamados como guerreros de escarcha. Sus ojos brillaban con un azul fantasmal. Charles Mann apretó los puños. Entonces luché no solo contra ti, sino también por ti. Voy a demostrar que un puedes elegir. El choque era inevitable. El niño del cristal y el exiliado del hilo estaban frente a frente, y el pacto de cagaz comenzaba a revelar su verdadera maldición. 16-17 Capítulo 3 El niño del invierno eterno La sala de los murales vibraba como si el hilo mismo quisiera contar su historia. Charles Mann, con el cristal ex brillando en su brazo, fu envuelto en una luz azulada que lo arrastró hacia el pasado. No estaba solo en el glacier, estaba viendo la vida de cagaz a través de sus propios recuerdos. Has miles de años, en universo la nura artica dont hoy solo exist hi lo eterno, vivia el pueblo de los Ithrim. Eran artesanos del frío, capaces de levantar templos de cristal, tala armas de nieve compacta y leer en las auroras señales del futuro. En una aldea de Hilo nació un niño diferente. Tenía los ojos del color del cielo con gelado y, desde pequeño, podía moldear la escarcha con sus manos como si fuera arcilla. No necesitaba fuego, ni herramientas, el Hilo obedecía su voluntad. Es niño era cagath. Es el hijo del invierno, dicen los ancianos Ithrim. Su don numbers trara gloria y protección. Durante su infancia, Cagath fu admirado y temido a la vez. Mientras otros niños jugaban con lanzas de huso, el podía levantar murallas de hilo con un simple gesto. Cuando el hambarazo tabara su pueblo, el abría grietas en los glaciares para librapex atrapados. Era un salvador precoz, pero también un enigma. 18 con los años, su poder creció. A los 15 inviernos, Cagath derrotó solo a una bestia de escarcha, criatura formada por ventiscas que devoraba aldeas enteras. Aquella victoria le dio el título de protector de los Ithrim. Pero en la mirada del joven había algo más. La carga de alguien que sabía que era distinto, que nunca tendría amigos verdaderos porque lo reverend Shabano Lotaman. Una noche, bajo la aurora boreal, un meteorito ardiente cerco el cielo y con el corazón de los glaciares. Los Ithrim lo interpretaron como un presagio. De aquel impacto emergió una reliquia envuelta en escarcha. El corazón de Hilo. Los ancianos no supieron explicarlo, pero Cagath lo escuchó. El corazón le habló. Tu pueblo perecerá pronto, susurraba una voz profunda, similar a la que Charles Mann había escuchado antes en Nazca. Pero si me aceptas, yo les daré un invierno eterno, donde nada muere, nada cambia, nada desaparece. Cagath, un joven, tuvo miedo. Pero también sintió la responsabilidad de salvar a su gente. Esa noche hizo el pacto. Unió su alma al corazón de Hilo, selando su destino. El ritual fue un desastre. Los Ithrim, que habían acudido a contemplar el evento, quedaron atrapados en un destello de escarcha que los congeló al instant, transformándolos en estatuas vivientes. No murieron del todo, pero quedaron atrapados en un sueño helado, suspendidos en el tiempo. 19 Cagath despertó enter ellos, con un cuerpo cambiado, su piel era como mármol helado, su aliento era escarcha. Yen su peco latia un fragmento del corazón. El pueblo que quiso salvar se había convertido en su ejército congelado. Los ancianos que sobrevivieron lo llamaron maldito y huyeron. El joven hero se transformó en paria. Así nació Cagath, el niño del invierno eterno. Charles Mann salió de la visión con un nudo en el peco. Entendió, por primera vez, que su enemigo no había comenzado como villano, sino como un niño con un don demasiado grande, demasiado peligroso, manipulado por la misma fuerza que también había tocado al cristal ex Cagath lo observaba, de pie frente al mural. Ahora sabes mi verdad. No soy un monstruo, soy un salvador traicionado. Y tú, niño del cristal, algún día sabrás lo que significa carga con un poder que destruye quien's armas. Charles Mann apretó el puño, sintiendo el latido del cristal ex, no, yo her QC different. Pero y en su interior, la duda nació como una semilla helada. 2021 Capítulo 4 La tormenta de los milenos el mural de Hilo brillo con más intensidad, y Charles Mann fue arrastrado de nuevo dentro de la memoria de Cagath. Esta vez, no era un simple recuerdo, era el cataclismo mismo. En las tierras de los Ithrim, el cielo se oscurció de forma antinatural. No eran nubes, sino un velo cosmico que se extendía como una herida en el firmamento. Los ancianos lo llamaron la grieta de los forjadores. De esa grieta caeron fragmentos ardientes que encendieron la nieve como fuego azul. Uno de esos fragmentos era el que contenía el corazón de Hilo, el mismo que Cagath había reclamado para salvar a los suyos. Est poder ser nuestra salvación, juró el joven líder, sosteniendo la esfera helada que palpitaba en su pecho. Ninguna tormenta numbers borrara de la historia. Pero la realidad fue otra. El pacto con el corazón ultró el equilibrio natural. Los vientos se volvieron cuchillas, el mar se congeló en cuestión de días y el sol desapareció tras un muro perpetuo de nubes. Era el inicio de la tormenta de los milenos. Charles Mann, mirando desde la visión, comprendió que aquel evento no fue solo local. El cristal ex en su brazo vibró con violencia, como reconociendo que el mismo pulso cosmico había alcanzado también Nazca, las líneas que despertaban guardians, y Nueva York, donde la energía atómica casi destruyó la ciudad. Todo estaba conectado, distintas formas de un mismo origen. 22 Los Ithrim, atrapados en la ola de frío eterno, quedaron convertidos en estatuas de Hilo viviente. No murieron, pero tampoco pudieron despertar. Eran guerreros dormidos, esperando órdenes de aquel que los había condenado sin cura, Cagath. El joven líder, horrorizado, cayó de rodillas. No. Esto no era lo que pedí. Devuélvanme mi pueblo. El corazón respondió con una voz glacial, tu sacrificio fue aceptado. Ahora es uno con el invierno. Solo tu podrás comandar a los Ithrim, pero nunca volverán a ser humanos. Cagath gritó, y su voz se confundió con la tormenta. Su piel se endureció como escarcha, su aliento se volvió niebla helada, y en su pecho ardía el fragmento cósmico. El Niño Salvador había muerto, en su lugar nació el Señor del Hilo Eterno. Los forjadores, viendo el desastre, celaron el nuevo en lo profundo del glacier, esperando que nunca despertara. Así comenzó su encierro de milenios, hasta que los científicos modernos, y las anomalías energéticas del cristal X, rompieron las cadenas de su prisión. Charles Mann salió de la visión jadeando. El cristal en su brazo ardía como si quisiera advertir de algo. El corazón de Hilo, no es solo un armor. Es hermano del cristal ex Cagath, de pi frente al mural, lo observaba con furia y amadora. 23. Ahora entiendes. Yo no elegise un villano. Los forjadores numbers usaron a ambos. A ti con tu cristal, a mí con mi corazón. La diferencia es que tu aun vives con esperanza, yo vivo con sanizas. Charles Mann levantó el brazo, decidido. No digere que tu dola destruir el mundo. Si est pacto mi condena igual que a ti, la care para romperlo, anguiso signifique enfrentar mi propio destino. El hilo cruyo bajo sus pies. Alrededor, los guerreros Ithorim comenzaban a despertar, sus ojos azules brillando en la penumbra. La batalla entre el Niño del Cristal y el Niño del Invierno Eterno estaba a punto de estallar. 24-25 Capítulo V El Despertar del Exilio de la Caverna Helada Ritumbaba con un Cruyado que Parecia el Rugido de un Titan. Charles Mann y Max se preparaban para luchar, mientras las estatuas de los Ithorim, hombres, mujeres y niños petrificados has milenios, comenzaban a moverse lentamente. Como si el hilo que los aprisionabar se derretiera desde adentro. Los ojos azules de las figuras se encendran uno a uno, hasta que toda la sala quedó iluminada por una marea de luces gelidas. En el centro, Cagath extendió los brazos. El fragmento del corazón de hilo brillaba en su pecho como una llama azul congelada. Levantaos, Ithorim. El invierno eterno ha terminado. Los guerreros de Escarcha respondieron con un rugido unisono que hello hasta el alma de Charles Mann. Eran su pueblo, transformado en ejército. Max lanza un rayo para proteger a su duono, derribando a dos de los guerreros. Pero Cagath levantó una mano y el hilo volvió a recomponerlos. No pueden morir. Son mías. Charles Mann voló hacia él, con el cristal ex resplandeciendo en dorado. Todo lo no justifica esclavizar a tu gente. Cagath bloqueó su ataque con un muro de hilo eterno. El choque sacudió la caverna. Creando grietas que parecían 26 abril la tierra misma. Y que propones, Nino? Grano. Dejalos en silencio para siempre. Yo les he dado propósito. Yo los devuelvo al mundo. Charles Mann sintió el golpe de sus palabras. Recordo lo que había visto en la sombra del cristal X. Como el cristal exigía sacrificios. Padría el mismo, sin das cuenta, terminara rostrando a sus seres queridos hacia el mismo destino. No, dijo con voz temblorosa. No somos iguales. Yo lucho para que nadie más sufra lo que tú sufriste. El cristal ex lanza un destello que abrió un pasillo de luz hacia la salida del glacier. Max ladró y empujó a su duono para escapar, pero Cagath no los persiguió. En cambio, levantó su cetro helado, forjado del mismo hilo que cubría los Ithorim, y lo alto hacia el techo de la caverna. El poder del corazón se extendió por kilómetros, despertando glaciares enteros. El air se volvió más frío, los vientos más feroces, y las montañas comenzaron a cruya. He dormido demasiado, proclamó con voz de trueno. Arara, el mundo conocerá el invierno de Cagath. Charles Mann emergió al exterior, chidiendo. Desde la cima del glacier pudo ver como las llanuras de Siberia se llenaban de grietas de donde surgían nuevos guerreros de Escarcha. Eran cientos, quizás miles, marchando bajo la aurora boreal que ahora se tenía de un azul espectral. Max, dijo el Niño, con el corazón acelerado. Si Cagath despertara todos los Ithorim, no solo Siberia, el planeta entero quedará congelado. 27 El cristal ex ardía en su brazo, como si reconociera a su hermano oscuro. Charles Mann supo que la batalla no sería solo física, era un choque entre dos reliquias cosmicas destinadas a enfrentarse. El exilio había despertado. y la guerra helada apenas comenzaba. 28-29 Capítulo 6 El encuentro de los dos cristales el air de Siberia era cada vez más pesado. El cielo se había tenido de un azul espectral, y columnas de hielo emergían como lanzas desde el suelo. Charles Mann volaba sobre el glacier, con Max a su lado, tratando de entender cómo detener el avance de los guerreros de Escarcha que ahora marchaban hacia las aldeas cercanas. De pronto, el cristal XE en su brazo empezó a arder con un fulgor dorado tan intenso que casi lo cegaba. Cada latido era como un tambor, una advertencia. Max ladró nervioso, mirando hacia el horizonte, allí, entre las auroras boreales, se alzaba la figura imponente de Cagath, con el corazón de hielo brillando en su pecho. El niño hero sintió un estremecimiento. Era como un espejo oscuro. Cristal X, que me estás intentando mostrar. Cesaro. Cuando se enfrentaron en medio de la tundra, el choque fue brutal. Charles Mann golpeó con su puño cristalino y Cagath bloqueó con el corazón de hielo. El impacto liberó una onda expansiva que congeló ríos y derribó montañas de 9 kilómetros de distancia. Pero lo más sorprendente no fue el poder, fue la visión compartida. El choque de ambas reliquias abrió un puente mental, y Charles Mann fue arrastrado a un vaso estla. Allí vio como, has miles de años, un fragmento cósmico atravesó la atmósfera y se partió en dos, 30 una mitad con Nazca, dando origen al cristal X, y la otra con el Ártico, convertidos en el corazón de hielo. Ambas mitades eran parte de un mismo artefacto credo por los forjadores del vaso, una reliquia destinada a probar a los pueblos de la tierra, pero también a tentarlos con poder absoluto. Charles Mann gritó en medio de la visión, el cristal y el corazón, son hermanos. Cagath lo escuchó desde el otro extremo del vínculo mental. Con ojos de furia y amadora. No, no son hermanos. El mío fue una condena, el tuyo una bendición. Mientras tú eres adorado como hero, yo fui enterrado como monstruo. El vaso est la se quebró, y ambos volvieron al campo de batalla. Charles Mann flotaba, judiant. Mientras el cristal X brillaba con un resplandor desesperado. Max disparó sus rayos para dispersar los guerreros de Escarcha, pero estos se recomponían al instant, obedeciendo la voluntad de Cagath. No pudes derrotarm. Rugió el exiliado. Mi poder no está en el corazón, está en el dolor de mi pueblo. Cada Ithrim congela du laca conmigo. El nino del cristal alto el brazo. Y yo no lucho solo. 31 El cristal X lanza un resplandor que formó figuras doradas a su alrededor, echoes de los guardians que había despertado en Nazca, sombras luminosas de los heroes que lo ayudaron en Nueva York. Y memorias de las alianzas familias que lo sostuvieron en el Ártico. Era como si todas sus batallas anteriores resonaran en ese instant. Cagath lo miró con ira, pero también con un atisbo de duda. Como, pudes cargar con todo eso y no quebrar. Charles Mann apretó el puño cristalino. Porque yo no estoy solo. El choque de ambos poderes volvió a estremecer Siberia. Pero ahora Charles Mann sabía la verdad, el cristal X y el corazón de hielo estaban ligados. Y mientras uno seguía brillando, el otro no dejaría de latir. La battle enter ambos no era solo por la victoria. Era por el equilibrio mismo del mundo. 32-33 Capítulo 7 El ejército de Escarcha el silencio de la tundra siberiana fue quebrado por un estruendo helado. Charles Mann, con Max Azulado, vio como los glaciares a lo lejos se resquebrajaban. Del interior emergían figuras imponentes, hombres, mujeres y niños etherim congelados hacia milenios. Ahora despertados por el poder del corazón de Hilo. Primero fueron decenas. Luego, cientos. Al poco tiempo, miles. Todos marchaban bajo la misma voluntad, la de Cagath. El exiliado extendió los brazos desde un risco nevado. Su voz tronó como un imogelido, etherim, levantaos. El mundo numbers condenó al olvido, ahora será nuestro. Los guerreros de Escarcha respondieron golpeando el suelo con lanzas cristalinas, haciendo temblar las montañas. Charles Mann descendió entre ellos como un relámpago dorado, golpeando con el cristal y derribando a varios guerreros. Max lanza rayos laser que hicieron estallar columnas de Hilo. Por un momento, parecían contener la olida. Pero pronto comprendieron la verdad, cada guerrero quedó se recomponía, como si el Hilo regenerara sus cuerpos una y otra vez. No podemos vencer los así, Max, murmuró Charles Mann, con el aliento formando nubes en el air. No son simples soldados, son el pueblo de Cagath. Atrapado en un ciclo eterno. 34 Los recuados de Nazca regresaron a su mente, los guardians que se levantaban al contacto con el cristal X no eran malvados en esencia, sino paisas de un tabero maya. Seria igual con los etherim. Cagath apareció entre la tormenta, con una corona de Escarcha formándose en su frente. Miralos, Nino del Cristal. No son monstruos. Son mi familia. Y cada golpe que des contra ellos será otra traición contra la humanidad misma. El corazón de Charles Mann vaciló. Era cierto. Podía estar luchando contra inocentes transformados en armas. De pronto, el cristal X brilló y proyectó otra visión fugaz. Los forjadores del vaso, en un plano estla, observando como dueses silenciosos. El mensaje era claro, toda reliquia cosmica prueba la compasión y el sacrificio de quien la porta. Cagath, dijo Charles Mann, con la voz firme pero triste. No necesito destruirlos. Lo que debo hacer es librarlos. El villano soltó una carcajada que resonó como avalancha. Librarlos. Es ingenio. El Hilo es su castle y también su vida. Si los libras, desaparecerán. Charles Mann apretó el puño, sintiendo que la decisión que se avecinaba no era solo una batalla, sino un dilema moral. Arriesgar la vida de miles de etherim para detener la amenaza, o permitir que Cagath siguiera usando a su pueblo como ejército eterno. 35 Los guerreros de Escarcha avanzaron en formación perfecta. Max, siempre valiant, se lanza contra ellos con sus rayos, protegido a su amigo. Pero las olas de Hilo no se detenían. Charles Mann alto el brazo con el cristal X, si los forjadores creen que el dolor define nuestro destino, yo les mostré que la esperanza también puede hacerlo. El cristal estalló en una luz dorada que envolvió el campo de batalla. Por un instante, algunos guerreros etherim titubearon, como si dentro de ellos una memoria humana lucara por despertar. una madre extendió la mano, un niño giró la cabeza como recordando otra vida. Cagath rugió furioso. No. Son mías. Pero Charles Mann comprendió algo crucial, no necesitaba avanzar al ejército, debiatacar el corazón de quienes lo formaban. El ejército de Escarcia seguía en pie, pero por primera vez, dudaba. Max se puso a su lado, ladrando con fuerza. Charles Mann lo acarició en la cabeza. Lo haremos juntos, amigo. Porque la batalla ya no era solo de fuerza. Era de almas. 36-37 Capítulo 8 El Espejo del Dolor La Tundra Ardía de Hilo. Los guerreros de Escarcia avanzaban, pero algunos titubeaban bajo el resplandor del cristal ex Charles Mann lo sabía. El verdadero campo de batalla no estaba en el Hilo ni en las lanzas cristalinas, estaba en el corazón de Cagath. El niño hero voló directo hacia el esquivando ráfagas de ventisca y rayos de Escarcia. Cuando chocaron de frente, cristalex contra corazón de Hilo, un estallido de energía los envolvió a ambos. De pronto, Charles Mann ya no estaba en Siberia. Se encontraba en una vasta llanura helada, bajo un cielo cubierto por auroras inmóviles. Frente a él, un niño de morada triste moldeaba figuras con Escarcia. Era Cagath de Nino, antes de la maldición. Charles Mann dio un paso, incrédulo. S. 2. El niño levantó la vista. Sus ojos eran los mismos que los del villano, pero no había odio en ellos, solo soledad. Yo solo quería ayudar a mi gente, susurró el pequeño. Pero cada vez que usaba mi don, ellos se alejaban más. Charles Mann lo miró con compasión. Recordó sus propias dudas. Cuando descubrió el cristal ex en Nazca, y el miedo de que su poder lo hiciera de su familia. 38. No estás solo, dijo Charles Mann. Yo entiendo ese miedo. El paisaje cambió de golpe. Ahora estaba en medio del ritual fallido, Cagath adolescent, sosteniendo el corazón de Hilo. Mientras todo su pueblo quedaba atrapado en estatuas de Escarcia. Sus gritos resonaban como cuchillas en el aire. No. Devuelvan los. Clamaba el joven Cagath, arrodillado entre los cuerpos congelados. Charles Mann sintió el peso de la culpa que lo había transformado en villano. Comprendió lo que los forjadores habían hecho, usar el dolor humano como catalizador de poder. Cagath, nunca fuiste un monstruo. Fuiste un niño que perdió todo. El villano adulto apareció, observando la escena con furia. No me tengas lástima. Rugió. El dolor me hizo fuert. El odio me dio propósito. Es lo único que me queda. Charles Mann, sin retroceder, alto el cristal ex, no es lo único. Aun puedes recordar lo que eras antes. Un nuevo destello lo arrastró a otra vision, el ataque en Nueva York. Charles Mann vio como la energía cosmica podía convertir a inocencia en monstruos. Y comprendió, lo que la persona Cagath era una advertencia de lo que también podría suceder a el sidejaba que el cristal lo corrompira. El niño hero lo entendió con claridad, el y Cagath eran reflejos, dos caminos del mismo destino. 39 La vision terminó. Ambos volvieron a la tundra, chidiendo. Charles Mann tenía lágrimas en los ojos, Cagath, en cambio, parecía más furioso que nunca, como si esa cercania lo hubiera herido mas que cualquier gulp. No intents redimirme. Escupio el señor del hilo. Yo soy el invierno. Y tú, serás el primer hero en caer congelado para siempre. Los guerreros de Escarcha se reagruparon detrás de él, ahora con renovada ferocidad. Charles Mann se limpió el rostro, con el cristalex brillando más fuerte que nunca. Si no quieres aceptar tu humanidad, Cagath, entonces la quer para devolvérsela a tu gente. El hilo retumbó bajo sus pies. La batalla final se acaba. 40-41 Capítulo 9 La última batalla del glacier negro el viento ululaba como un coro de fantasmas. El glacier negro, la tumba helada donde Cagath había dormido por mil años, temblaba bajo sus pies. Charles Mann descendió en ventiscas con Max a su lado, mientras el cristalex latía con una luz dorada desesperada. Frente a él, Cagath emergió de un trono de Escarcha, rodeado por miles de guerreros Ithrim. El corazón de Hilo brillaba en su pecho como un sol congelado. Est lugar mi vionesa como protector, trono el villano. Ahora mi vera reinar como señor absoluto del invierno eterno. Charles Mann apretó los puños. No. Est glacia será don termin tu guerra, y don tu gente recuperar la libertad. El primer choque fue apocalíptico. Cristalex contra corazón de Hilo. El luz dorada contra Escarcha Azul. El impacto liberó una onda expansiva que quebró la superficie del glacier, abriendo grietas profundas por las que emergieron columnas de Hilo Negro. Los guerreros de Escarcha cargaron como un ejército imparable, pero Max disparó ráfagas de rayos láser, derribando a líderes enteros. 42 Charles Mann volaba, golpeando con el poder del cristal, pero cada vez que un guerrero, otro se levantaba. Era como en Nazca, no era una batalla de músculo, sino de espíritu. En medio del combate, el cristalex y el corazón de Hilo resonaron al unísono. Charles Mann fue arrastrado de nuevo a una visión, los forjadores del vaso, observando desde un plano cósmico. Una voz grave resonó, el sacrificio define al portador. Uno se convirtió en guardián de la esperanza. El otro, en prisionero del dolor. Solo uno podrá mantener el equilibrio. Charles Mann recordó lo que aprendió en la sombra del cristalex, el precio del poder siempre es la perdida. Si quería ganar, debía arriesgar algo más que su fuerza. Entonces, arriesgar mi alma si es necesario. Grito, y el cristal brilló con un fulgor segador. Cagath, furioso, liberó todo el poder del corazón de Hilo. Los guerreros Ithrim se fusionaron en un coloso titánico de Escarcha, una montaña viviente que levantaba los brazos como si pudiera aplastar el mundo. Charles Mann ascendió hacia él, con Max esquivando cascadas de Hilo que caen como meteoritos. El choque fue brutal. El nino del cristal golpeó con toda su energía, rompiendo las cadenas que ataban a los Ithrim al corazón. Cada destello libraba un alma congelada, y en los ojos de los guerreros parpadeaban recuerdos de lo que fueron. 43 Cagath grito, desesperado. No. Sin ellos estoy solo. No me los quites. Charles Mann respondió con lágrimas en los ojos, no son tuyos, Cagath. Nunca lo fueron. Son libres. La luz del cristal se expandió como una aurora dorada que cubrió el glacier. Uno a uno, los guerreros de escarcha caeron al suelo y se deshicieron en copas brillantes, como si sus almas finalmente descansaran. El coloso de Hilo se desmoronó en pedazos, y Cagath cayó de rodillas, debilitado. El corazón de Hilo palpitaba débilmente en su pecho, como un corazón roto. Charles Mann se sacó, exhausto, con Max a su lado. No tienes que seguir solo, Cagath. Padres cambia. El villano lo miró con ojos llenos de rabia y dolor. No entiendes, cuando te do lo que armas desapes, no quede nada que salva. Se levantó con las últimas fuerzas, conjurando una tormenta que cubrió todo el glacier negro. El destino final aún no estaba escrito. 44-45 Capítulo ex hero y villano la tormenta rugía sobre el glacier negro como un monstruo enfurecido. Cagath, de pie en medio de ventiscas ciclónicas, levantaba los brazos, dispuesto a arrasar todo lo que quedaba. El corazón de Hilo en su pecho ardía con un fulgor agil, pero cada vez más inestable, como si estuviera desgarrando su propia esencia. Charles Mann flotaba frente a él, con el cristal brillando en dorado. Max, herido pero firme, ladraba a su lado. El nino hero sabía lo que estaba en juego, si destruía el corazón de Hilo, acabaría con Cagath, pero también con la última conexión que quedaba de los Ithrim. Si no lo hacía, el villano seguiría siendo una amenaza. Los forjadores del vaso aparecieron en la visión interior del cristal. Figuras colosales, envueltas en sombras estelares, observaron el duelo. Una voz resonó en la mente de Charles Mann, hero del cristal, Elige. Justicia o compasión. Destrucción o equilibrio. Charles Mann recordó todas sus batallas, en Nazca, cuando liberó a los guardians atrapados. En la sombra del cristal X, cuando casi sacrificó su propia voluntad. En Nueva York, cuando eligió salvar a inocentes sobre perseguir la victoria. Su respuesta fue clara. 46. No aceptar que me poda solo servir para destruir. Grito, y el cristal X resplandeció con más fuerza que nunca. Se lanza hacia Cagath, no para golpearlo, sino para fusionar la energía del cristal X con el corazón de Hilo. El choque fue tan brutal que el glacier entero se quebró, librando columnas de vapor y luz. Por un instant, Charles Mann estuvo dentro del alma de su enemigo. Vio a Cagath como nino, jugando solo en la nieve, como joven, intentando salvar a su pueblo, como hombre, llorando en silencio entre estatuas heladas. Vio al hero que alguna vez fue. Cagath, Cesaro Charles Mann, no es solo un villano. Sigue siendo humano. El villano grito, descarado entre furia y dolor. El corazón de Hilo se resquebrajó, pero en lugar de destruirlo, el cristal X lo selló en un capullo de escarcha dorada. Cagath cayó al suelo, inconsciente, encerrado en una prisión de luz y Hilo. Los guerreros Ithrim se desvanecieron en copas luminosos que danzaron hacia el cielo, librados al fin de su maldición. El glacier negro quedó en silencio. Charles Mann descendió lentamente, exhausto. Max se sacó cayendo, y el nino lo abrazó con fuerza. Lo logramos, amigo. No destruimos, libramos. Sobrelos, La aurora boreal brillaba con colors dorados y azules, como un testimonio de la unión entre cristal y corazón. Los forjadores hablaron una última vez, 47, has elegido un camino distinto, nino del cristal. Ni justicia siga ni compasión debil. Has credo equilibrio. Lugo, las voces desaparecieron, dejando a Charles man con una certeza, su prueba no había terminado. En la distancia, el capullo de hilo que contenía a cagaz palpito tenument. Un ojo azul ese abrio, observando el cielo. No era derrota. No era redención. Era solo el principio de otro capítulo en la historia del nino del invierno eterno. Charles Mann, mirando el horizonte, sonrió con Valencia. Sire Gracias, Cagath, este listo. El viento heladu suzaro entre las grietas del glacier, levando su voz hacia el infinito. Continuará, 48-49.